Los próximos 23 y 24 de mayo serán unas jornadas de documentación para ciudadanos y ciudadanas de Bolivia que viven en nuestra ciudad, que son muchas, grande la colectividad de hermanos y hermanas de Bolivia en la ciudad de Mar del Plata. Se llevarán a cabo estas jornadas de documentación el 23 de mayo en la delegación Batán y el 24 de mayo en la delegación municipal de Sierra de los Padres. Para conocer algunos detalles de esto es que estamos en comunicación con Virginia Fuello. Ella es colaboradora del Viceconsulado del Estado Plurinacional de Bolivia en nuestra ciudad. Virginia, buen día. Ariel y Juan, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco las características fundamentales de estas jornadas de documentación que se van a llevar adelante en Batán y en Sierra de los Padres. Bien. Periódicamente el Consulado General y el Viceconsulado de La Plata del Estado Plurinacional de Bolivia realizan en Mar del Plata estos consulados móviles. ¿Sí? Consulados móviles porque se traslada el consulado a la ciudad de Mar del Plata para ofrecer a los ciudadanos bolivianos y a las ciudadanas bolivianas este servicio de documentación y asesoramiento de la mano de un cónsul y los agentes consulares que lo acompañan. Siempre, en cada ocasión, tenemos el acompañamiento de algunos organismos del Estado argentino para asesorar y facilitar el acceso a los derechos a quienes habitan nuestro suelo, digamos. La comunidad boliviana es muy importante en nuestra zona, fundamentalmente arraigada en el cinturón frutihortícola. Por eso las jornadas de documentación se van a hacer en la delegación Batán el sábado 23 y en la delegación Sierra de los Padres el domingo 24. En esta ocasión vamos a contar, como siempre, con la Dirección Nacional de Migraciones y particularmente en estas fechas vamos a estar con la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Políticas Socioeducativas y el Registro Provincial de las Personas, que va a ofrecer la vista de los padrones para que estos ciudadanos extranjeros que tienen la responsabilidad de votar también en nuestro país puedan consultar los padrones y en todo caso ser asesorados al respecto. Las personas que asistan tienen que llevar algún tipo de documentos, ¿no? Porque no tienen, obviamente, por eso es la jornada, pero ¿cuáles son los requisitos para participar? ¿Qué es lo que tienen que hacer aquellas personas que quieran acercarse tanto a Batán el 23 de mayo como a Sierra de los Padres el 24? En realidad, los ciudadanos tienen que acercarse con la documentación que cada uno tenga, ¿sí? El cónsul en este caso va a asesorar con respecto a los pasos a seguir con lo que necesiten, ¿sí? Los ciudadanos extranjeros tienen que tener su documentación vigente, la documentación de origen vigente, claro, para poder realizar después en la Dirección Nacional de Migraciones el trámite de erradicación. Sí. En ese caso, para el trámite de erradicación serán asesorados por personal de la Dirección de Migraciones. Virginia, ¿hay más o menos, aunque sea aproximadamente, un cálculo de qué población de origen boliviano habitan en nuestra ciudad y en la zona y qué porcentaje está en situación de no tener la documentación? No tenemos cifras oficiales. No tenemos cifras oficiales al respecto, pero les puedo garantizar que la comunidad es muy grande. Hay un movimiento constante, un movimiento migratorio constante, una migración interna dentro de nuestro país, ¿sí? Dentro de las franjas de producción frutihortícola, ¿no? Entre La Plata, Buenos Aires, Mar del Plata, Escobar, Mendoza, Córdoba. Hay una migración interna dentro de nuestro país y también hay un recambio constante. Si bien Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, expulsa cada vez menos ciudadanos, porque ha dado contención desde el gobierno del presidente Evo Morales, ha dado contención a esta franja de campesinos que eran quienes venían constantemente a nuestro país como mano de obra. ¿Sí? Bien, Virginia, agradecerte muchísimo el contacto. Nos parece una noticia muy muy interesante. Sabemos de esta gran cantidad de hermanos y hermanas bolivianas que viven en nuestra región, y muy importante este tipo de iniciativas en conjunto entre el Estado boliviano y el Estado argentino para seguir garantizando sus derechos, en este caso lo que tiene que ver con la documentación y la consecuente cumplimiento de los derechos políticos que vos nos contabas también. Así que nos parece que está bueno difundirlo. Te agradecemos muchísimo el contacto y lo vamos a seguir difundiendo en lo que nos quede de programación aquí en la radio. La agradecida soy yo en este caso por haber difundido esta noticia. Si ustedes quisieran acompañar sábado o domingo, los esperamos y habrá un cónsul que pueda hablar con ustedes. Y quería decirles para cerrar que en realidad esto es una muestra más del trabajo conjunto del Estado Plurinacional de Bolivia con el Estado argentino, ¿no? Esta es la construcción de la patria grande. Virginia, gracias y que tengas un buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Virginia Fuello, colaboradora del Viceconsulado del Estado Plurinacional de Bolivia en nuestra ciudad, contándonos algunos detalles acerca de estas jornadas de documentación para ciudadanos y ciudadanas de Bolivia.